Ya está todo listo. El miércoles 9 de diciembre. En La Cien te presentamos un especial para coleccionar. Con la música de tu vida. Discos y cassettes. Desde las 10 de la mañana. La colección de música que te faltaba. Solo en La Cien. Banco Patagonia presenta Sesiones Solo Riviera 2020. Volvieron los shows presenciales a Buenos Aires. Vicentico, el protagonista indiscutido de la historia del rock argentino. En vivo el 10 de diciembre en el evento del año. Vení a disfrutar del show o podés mirarlo vía streaming. Adquirí tus entradas en ticketek.com.ar. 15% de descuento y cuotas sin interés con tarjeta del Banco Patagonia. Invita Motorola, producen MIC y Gona Go. Los accionistas del Banco Patagonia, sociedad anónima. Limita su responsabilidad en la integración de las acciones suscriptas. Ley 25.738. Para más información consulte www.bancopatagonia.com.ar. Super ofertas día. Hasta el miércoles 9, papel higiénico simple hoja por 4 unidades a 99 pesos. Jabón en polvo baja vuelta espuma por 800 gramos a 113 pesos. Y yogur entero descremado en sachet varios sabores por un kilo a 55 pesos. Todo marca día. ¡Feliz día, día! Exclusivo para socios del día, solo para consumo familiar, cuyos productos de programas o promociones. Suave, suave está. Por el placer de descansar. Suave estar. Colchones y somieres. ¿Te imaginas con 100 mil pesos? Pueden ser tuyos en el fin de semana de La Cien. En minutos llega una nueva chance. Las 100 lucas de La Cien están en juego. Créditos PYME, tarjeta alimentar, precios cuidados, ATP, renegociación de la deuda, Argentina ACE, IFE, tasa cero, Procrear, 12 hospitales modulares, lanzamientos AOCOM 1B, programa Casa Común, potenciar trabajo, conectar, fortalecimiento de la seguridad, medicamentos gratis, obras en todo el país. Pensar en el otro. Ser responsables. Entender que el odio no funciona. Que dividirnos no sirve. Y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Ahora, el alivio de Alecal a solo 30 pesos el sobre. Un potente analgésico para el dolor de cabeza más un antiácido para el malestar estomacal. Alecal, doble acción, doble alivio. Precio sugerido para todos los sabores de la presentación Alecal Sobres. Alecal contiene bicarbonato y carbonato de sodio, ácido cítrico, aspirina y cafeína. Para más información, comuníquese gratuitamente al 0800-888-6006. Diciembre en Revista El. Ya llega el verano, moda sexy, fácil y cool. Además, en el mes de las fiestas, una super promo. La revista más un esmalte de uñas a solo 390 pesos. Suscribite a Revista El y recibí tu 365. Viví en modo El. Consultar bases y condiciones en 365.com.ar/reglamento. A esta hora, 18.53, 18.54, ahí está, exactos. En La Cien te regalamos una super picada con los mejores productos de El Puente. Una picada para 6 personas que tiene de todo. Tiene eso que vos, eso también tiene. Y tiene también eso, sí, también tiene. ¿La querés? Comunicate 5167010, la picada para 6 personas de El Puente. Va a ser tuya. 99.9. La ciencia. Ahora, el alivio de Alecal a solo 30 pesos el sobre. Un potente analgésico para el dolor de cabeza más un antiácido para el malestar estomacal. Alecal, doble acción, doble alivio. Precio sugerido para todos los sabores de la presentación Alecal Sobres. Alecal contiene bicarbonato y carbonato de sodio, ácido cítrico, aspirina y cafeína. Para más información, comuníquese gratuitamente al 0800-888-6006. Mochita y Hueso nacieron hace 21 años. De adolescentes jugaban juntas. Hoy crían a sus propias hijas. Son dos ballenas francas y vos podés adoptarlas. Conocer sus historias ayuda a protegerlas. Adopta una ballena ingresando a ballenas.org.ar. Hay canciones que tienen futuro. Es que te quiero decir todo lo que yo siento. Justo, Isla de Caras, Fanático. Tratemos de ir. María Armelín, Arder. Éxito a la vista. Virtual Groove, The Shot. Escucha la música que viene en la 100.com.ar. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal.